soy un lobo, yo soy un lobo, un lobo hambriento y aterrador. Quiero atraparte y devorarte y con mis garras despedazarte. Yo soy un lobo, yo soy un lobo en celo, un lobo feroz. Y despacito y de a poquito me voy metiendo en tu corazón. Como un lobo suelto estoy al acecho, te estoy persiguiendo por toda la ciudad. Y estoy decidido a hacerte mi presa, si te tengo cerca no te vas a escapar. Cuando estoy contigo siento este deseo, es tan excitante, no me puedo controlar. Siento tu perfume y soy una fiera, quiero estar adentro de tu intimidad. Un lobo hambriento y aterrador. Quiero atraparte y devorarte y con mis garras despedazarte. Yo soy un lobo, yo soy un lobo, un lobo en celo, un lobo feroz. Y despacito y de a poquito me voy metiendo en tu corazón. Yo soy un lobo, volviste al bosque, si me estás buscando me vas a encontrar. Y cuando marco mi territorio, ya nunca nadie jamás podrá entrar. ¿Quieres ser loba? ¿Quieres ser mía? ¿Quieres probar cómo se siente amar? Siendo dos lobos sinceros, vení conmigo, yo te voy a enseñar. Vení conmigo que te voy a enseñar. Yo soy un lobo, yo soy un lobo hambriento y aterrador. Quiero atraparte y devorarte y con mis garras despedazarte. Yo soy un lobo, yo soy un lobo en celo, un lobo feroz. Y despacito y de a poquito me voy metiendo en tu corazón.